Para entender mejor la dimensión territorial de esta lucha histórica, hay que comprender la división político-administrativa del territorio chileno. Chile está distribuido en 15 regiones, de las cuales el territorio mapuche, denominado Gualmapu, abarca desde la octava región del Biobío a la décima región de los Lagos, siendo la novena región de la Araucanía, donde se ha recuperado más territorios y en donde existe una constante confrontación entre forestales, latifundistas y Estado, versus el pueblo mapuche y sus simpatizantes que llegan de todos lados del mundo. Actualmente las organizaciones mapuche más importantes son la Coordinadora Arauco-Mayeco y la Alianza Territorial. La primera alcanzó un protagonismo significativo durante las dos últimas décadas, enmarcando su lucha dentro de un proceso de liberación nacional que consideraba aspectos culturales como la reconstrucción identitaria y políticos, como la autonomía y la autodeterminación. En los últimos años, su actuar ha decadido tras una dura represión por parte del Estado, que ha incluido persecuciones políticas, montaje y procesamientos judiciales en el marco de la ley antiterrorista, aplicada en su mayoría a militantes mapuches y actualmente a compañeros anarquistas radicalizados en la capital del país. Por lo menos desde 1990 en adelante, el pueblo mapuche ha estado en un continuo proceso de reconstrucción identitaria, cultural, política, económica y social. Y hoy día tiene un planteamiento político que es la autonomía y la autodeterminación. Desde los 60 hasta finales de los 80, el pueblo mapuche es identificado dentro del campesinado, participando de los movimientos sociales y organizaciones políticas revolucionarias sin reivindicarse como pueblo independiente. Con la llegada de los 90, comienzan a actuar al margen de partidos o tendencias políticas ya formuladas. Se agudiza el proceso de recuperación de tierras que comprenden el Gualmapu, aumenta progresivamente la organización dentro de las comunidades y se forman redes de apoyo y coacción más radicalizadas, que apuntan a resolver problemáticas propias como pueblo. Frente a esto, los empresarios y latifundistas reaccionan militarizando sus predios bajo la vigilancia y protección de carabineros y personal militar que les otorga el Estado. Estuvimos grabando en una forestal, en un predio de siembra de pino, muy grande, en esa zona. Está lleno, en realidad, todo el sur de Chile está plagado de pino y de eucalipto. Pero fuimos a uno en particular, donde nos dejaron entrar como corresponsal extranjero de televisión sueca, y vimos que al interior de los predios de las forestales hay campamentos de carabineros, viven ahí, y las camionetas son proporcionadas por la forestal. Sabemos, en el documental El Despojo, digamos, es denunciado por Alejandro Navarro, un diputado chileno, que reciben doble sueldo, digamos, por la institución y por las forestales. Si están ahí las 24 horas del día. Y frente a eso nos hemos visto inmersos en situaciones muy complejas como son las militarizaciones en las comunidades, lo que trae consigo una serie de incidentes como son el tener hoy en día niños accidentados o niños baleados, como también lo que es producto de esto la prisión de muchos de los comuneros que han decidido iniciar un proceso de recuperación de tierra frente a la usurpación de las empresas forestales, a la usurpación de los particulares, de mineras, como también de centrales hidroeléctricas. Nosotros mismos ayer íbamos al pueblo, nos fuimos porque los carabineros los atajó allí. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí encerrados? Y nosotros somos, no solamente nosotros, sino que todas las comunidades han sufrido este momento. Pero dicen que nosotros tenemos el arma, somos terroristas cuando los carabineros, los pacos son terroristas. Los pacos tienen el arma. El gobierno le pasa alma a los pacos para que ellos disparen, pero ellos pueden matar, ellos pueden disparar, ellos pueden hacer lo que quieran. Porque para ellos tienen todo el apoyo. Pero para una indígena, para una mujer que seamos mapuche nosotros, siempre somos humillados. Y sin agua, en el verano sufrimos con agua. Y en el invierno hay agua porque llueve. Nosotros no somos terroristas, ellos son los terroristas, los carabineros, los pacos. Los gobiernos se roban entre ellos hacen lo que ellos quieren. Mientras, paralelamente, este utiliza la Asociación Nacional de Inteligencia para Investigarlos, ex-CNI, utilizada contra los movimientos sociales en la dictadura de Pinochet. También ha colaborado a nivel legislativo y judicial en favor del desarrollo empresarial. Como claro ejemplo de esto podemos mencionar la construcción de carreteras casi exclusivas para el transporte forestal y la estimulación económica para el emprendimiento de nuevos proyectos forestales en la zona, tanto para pequeños como medianos agricultores. ¿Qué es la ley antiterrorista? En la que se sancionan con penas muy altas delitos comunes cuando se hacen con una finalidad política determinada o con la finalidad de causar temor a la población o una parte de ella. Las penas son muy altas porque se aumentan en grado se aumentan en grado en comparación a cuando se aplica la ley común. Por ejemplo, si un incendio tiene pena de 5 años y un día, 10 años, aquí puede llegar a 20 o a cadena perpetua. Además, se dan muchas facultades al Ministerio Público, como investigaciones secretas, los testigos sin rostro, interceptaciones telefónicas más allá de lo normal, con muchas facultades para el Ministerio Público. Y se viola así el debido proceso. Entonces los juicios son muy injustos. Y el único caso en que no se ha aplicado a mapuche sería el caso Bomba, en Santiago. Pero al final ahí solamente se está pidiendo contra 4, los demás todos los casos son aquí de la región. Bueno, y de la octava, hace poco el juicio Cañete, contra Peñi solamente, que finalmente fueron condenados por delitos comunes, no por ley antiterrorista. Y aquí se ha condenado el caso Buruco Pidenco, que se han condenado varios Peñi por ley antiterrorista, el caso de los locos Pichón y Norín, se aplicó en el juicio de la CAM 2 veces y fueron absueltos las bombas. Y eso creo que es. Es una ley que nace en la dictadura militar y que fue creada para la persecución y amedrentamiento de los movimientos sociales y políticos contra la dictadura. Con el paso del tiempo, esta ley se ha arraigado en la cultura jurídica chilena y ha sido la principal herramienta legal que se ha empleado para ahogar al pueblo mapuche movilizado. Sus características principales son la utilización de testigos sin rostro como prueba en los juicios, la duplicación de la condena, por ejemplo, 5 años de prisión se convierten en 10 años, como es el caso de Patricia Troncoso Robles, simpatizante de la causa mapuche. La posibilidad de fiscalía de intervenir sin permiso previo en conversaciones telefónicas, cuentas de correo electrónico y todo tipo de material privado que pueda servir de información. Las principales riquezas naturales que existen en el territorio que abarca el Gualmapu y que son de interés para capitales nacionales y extranjeros han sido los terrenos fértiles para el desarrollo forestal y la multiplicidad de lagos y ríos que son utilizados frecuentemente para la instalación de centrales hidroeléctricas. El Ministerio Público está operando al servicio de esos grandes intereses que rigen Chile. Esos grandes intereses que en definitiva están en manos de las 2 o 3 personas más ricas del país que coinciden con los dueños de las empresas forestales más grandes de Chile. Entre estos capitales se encuentran 2 de las familias más poderosas de Chile, los Mate y los Angelini, que han hecho su riqueza a costa de la deforestación de bosques nativos, la apropiación de los territorios mapuche y una exportación con bajísimas tasas de impuestos y regulación. Las mayores empresas de la zona son Forestal Mininco, dirigida por el Grupo Mate, y Forestal Arauco, dirigida por el Grupo Angelini. Las forestales en la región han generado monocultivos de las especies foráneas pino y eucalipto. ¿Qué impacto ha generado el monocultivo de estas especies? A grandes rasgos podemos decir que ha provocado la erosión de los suelos y la pérdida de la biodiversidad. Según el Servicio Agrícola Ganadero, el 60% de las tierras agrícolas están afectadas por la erosión, una de las tasas más altas del país. Por ejemplo, en Lumaco, más del 45% del territorio está ocupado por plantaciones forestales. Según la organización Chile Sustentable, el 63% del bosque nativo de la región tiene grado de intervención. Según la organización Chile Sustentable, el 63% del bosque nativo de la región de la Araucanía tiene grado de intervención. Más de 22.000 hectáreas de superficie vegetal fueron afectadas por incendios forestales entre el año 2001 y 2002. Además, entre los monocultivos forestales se han detectado elementos de alta toxicidad, extraídos de los plaguicidas y pesticidas utilizados en los suelos. De 28 basurales existentes en la región, 19 están dentro de comunidades mapuche, lo que ha provocado la contaminación en base a líquidos precolados de vertederos a fuentes de agua que traslada la contaminación a comunidades mapuche de la región. Cabe relacionar el fenómeno anterior a la muerte de un niño en el año 2000 por la bacteria asesina que se encontraba en el interior del vertedero Huilleco. Todas estas son políticas agrícolas que atentan con las formas tradicionales de cultivo y el entorno de las comunidades y que como consecuencia han desaparecido fuentes de agua, lo que provoca una serie de deterioros de la vida rural, como sequía permanente de los suelos, dificultades en el ejercicio de la agricultura, deterioro de la salud, migración forzada a las ciudades, desempleo que obliga a los mapuches a trabajar en las mismas forestales o simplemente a mantenerse en la precariedad y sobrevivencia de la vida actual en el campo. Matías Catrileo. El 3 de enero del año 2008, Matías Catrileo, comunero mapuche, es asesinado por carabineros de Chile, específicamente por el cabo Walter Ramírez, que le dio un certero disparo por la espalda cuando participaba de la toma del fundo Santa Margarita en Vilcún, propiedad del agricultor Jorge Lusinger. Bueno, ¿con qué elementos estarían atacando? Armamento, piedra. Con piedra. Y están quemando los fuegos que tenían acá, pero por la parte posterior. Por la parte posterior. Mándale un balazo. Uno de los comuneros que acompañaban a Catrileo llamó a la estación de radio Bio Bio y evidenció el impune actuar de carabineros mientras los sucesos iban ocurriendo en el instante. Estamos alrededor de 30. Y ahora tenemos a tu hermano fallecido y carabineros nos quiere quitar. Nos quiere quitar el hermano muerto ahora. Los comuneros que lo acompañaron tomaron la decisión de llevarse el cuerpo por desconfianza frente a posibles montajes políticos judiciales que para entonces, y hasta estos días, eran frecuentes. Luego decidieron llamar a representantes de la Iglesia Católica para que estos actúen de intermediarios en el traspaso del cuerpo al servicio médico legal y comenzase así el proceso jurídico sobre dicho homicidio. A partir de entonces comienza un tire y afloja constante para dilucidar qué sucedió aquella madrugada e intentar ejercer presión ante los múltiples obstáculos que puso el Estado para manipular y quitarle el grado de homicidio a la muerte de Matías. Matías Catrileo fue militante activo de la CAM, por tanto su visión se enmarcaba dentro de los lineamientos de esta organización que tiene como fin último la creación de una nación mapuche fuera de lo folclórico, una nación autosuficiente y territorialmente autónoma. En este sentido se evidencia una ruptura total con la sociedad chilena, tanto en el aspecto económico como social y cultural. En sus palabras, nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. También cabe destacar que Matías fue un precursor de la lucha al interior de las comunidades, del retorno del mapuche a las tierras que originalmente habitó, a la reapropiación de la cosmovisión tradicional, todo esto completamente ajeno y fuera de los espacios estudiantiles y urbanos donde participó, pero las diferencias lo llevaron a optar por la vida en la comunidad Lof Yupeco, donde vivió y trabajó durante un año hasta dar la vida en una de las tomas de territorio. A lo largo de los años en que se ha llevado a cabo la lucha por la liberación mapuche, la continua represión y persecución ha dado como resultado la muerte de 4 comuneros: Alex Lemún en el año 2002, Julio Huentecura en el 2004, Matías Catrileo en el 2008 y Jaime Mendoza Collío en el 2009. Actualmente se encuentran 11 comuneros en prisión política acusados de atentados terroristas, distribuidos en la cárcel de Angol, Temuco y Concepción. La prisión política mapuche también ha hecho un llamado a las movilizaciones, ha apoyado los procesos de recuperación mediante comunicados de los mismos presos y entrevistas que han logrado filtrarse de la cárcel y han servido como material de agitación, solidaridad y apoyo a la resistencia de su pueblo. Niños. Con respecto al nivel exacerbado de violencia ejercido por el Estado, uno de los puntos más controversiales es la violencia y persecución a los menores mapuche de las comunidades en conflicto. Clandestinidad, prisión, torturas física y psicológica son parte del cotidiano de muchos niños que actualmente viven en las comunidades. Es impactante que a un niño se le aplique la ley antiterrorista, o que un menor de 13 años se encuentre en la clandestinidad totalmente solo y con la mayoría de sus familiares presos o perseguidos. Suena paradójico que en un país que habla hacia el exterior con tanto respeto sobre la interculturalidad y la integración de los pueblos, en el año 2002, Alex Lemún, un niño que decidió enfrentarse a las fuerzas policiales defendiendo la tierra donde vivía, haya caído muerto luego que una bala atravesara su cabeza. Niños mapuche presos por razones políticas utilizando la huelga de hambre para llamar la atención de los medios de comunicación, como si su prisión no fuese razón suficiente de rabia e impotencia. A raíz de la enorme cantidad de incendios ocurridos en la octava región a comienzos del 2012, y sobre todo por la muerte de los brigadistas forestales que intentaban apagar el fuego de un predio de la forestal Mininco, se ha puesto en marcha por parte del gobierno y los medios de comunicación chilena una tendenciosa campaña que intenta responsabilizar a comuneros que hoy se encuentran en procesos judiciales o que han representado a las comunidades en conflicto. E incluso el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en algunas declaraciones mencionó. A lo que miembros de las comunidades en conflicto respondieron. Y como ya es de costumbre, mientras todo este show mediático concentraba las miradas de la opinión pública, por otro lado, el máximo tribunal chileno ratificó el fallo de la condena mínima del asesino de Matías Catrileo, Walter Ramírez.